Bueno, y ya está con nosotros Mercedes Molina, ella es gestora cultural, con quien vamos a hablar sobre la fiesta católica patronal en el recinto de San Miguel de la parroquia rural San Plácido del Cantón Puerto Viejo. Fiesta que tiene como tradición la gastronomía, el baile, la misa. Y Mercedes cree que a esta festividad le hace falta vivir las actividades culturales o revivirlas. Y para ello tiene previsto realizar actividades el 28 de agosto, las mismas que estarán dirigidas para todos los niños, sobre todo para aquellos niños que están en las diferentes comunidades, en las zonas campesinas. Vamos a darle la bienvenida a Mercedes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Esto es un gran honor venir a la Casa de la Cultura, porque a todos nos gusta la programación de la Casa de la Cultura. Y bueno, es verdad que el 28 de agosto tenemos nuestra fiesta allá en el recinto Manabí. Y pues les invito, ¿qué es lo que voy a hacer? Como en otros años que lo hemos hecho, reunir a los niños, con ellos hacemos actividades. Lo primerito es el cuidado al medio ambiente, el amor a la tierra, la dignidad a la tierra, yo les digo, por favor, vamos a recoger la basura, porque es un poquito difícil que cuando yo llego hay plásticos y cosas así, pero bueno, yo pienso que en el futuro cada persona va a querer mucho la tierra, porque cada alimento que nos servimos viene de la tierra. Entonces, eso es una de las actividades que vamos a hacer. También he invitado a muchas personas, incluso hubo el 10 de agosto la actividad de Chocoandino. Me gustó mucho irme a Pacto y ver cómo las comunidades de la serranía están tan bien organizadas. Es un poco lamentable, Manabí, el recinto donde yo vengo, donde yo nací, lamentablemente no hay esa organización. Nosotros, bueno, allá el campesinado no tenemos ese espíritu de la minga como lo hay en la serranía, en el oriente, pero algo hay que hacer. Y por favor, yo invito a todas las personas que nos escuchan, pase la voz, por favor. Venga, conozca el Ecuador, conozca los recintos. Se está nombrando mucho las ciudades grandes, pero ¿qué pasó con los campos? ¿Qué pasó con esas áreas tan lindas, verdes, que tenemos todavía, bosques primarios? Vengan, por favor, les invito. Bueno, Mercedes, usted nos decía que migró a Quito, a la capital de los ecuatorianos, aún siendo pequeña, e ingresó a la escuela aquí en Quito, pero aún le queda esa nostalgia de regresar a seguir compartiendo con su comunidad. Sí, mire, Laura, lo que pasa es que cuando yo salí de la Universidad Central, saqué mi doctorado, en aquella época hacíamos el doctorado en leyes. Y cuando regresé al campo, quise comenzar a hacer actividades con los niños. Y le voy a contar una anécdota. En una mañana, cuando yo hablaba en una escuela unitaria de allá de esta zona de San Plácido, me entró una nostalgia y es como que me quedé así como en un profundo, porque vi el pupitre, vi la banca y nunca usé un pupitre de mi recinto. Yo vine a la ciudad, vine a Quito a estudiar, saqué mi primaria, fui a mi bachillerato acá y también la universidad. Entonces es como que emigré muy niña, pero ahora tengo esto de este deseo ferviente, así esta llama de que, ¿por qué si salimos de los campos no regresamos a los campos? No sé, con mucho respeto a los señores políticos, pero yo quiero que vengan y que no sea Mercedes que diga qué condiciones tenemos. Por favor, vengan, observen, miren. Es una diversidad cultural. Manabí, pues es histórico que fuimos conquistados por eso. Pues bueno, la Mercedes no está con ojos azules, pero en Manabí encuentra de todo, medios ingleses, medios italianos. Porque hay la conquista, eso es un hecho de la conquista. Y también habemos gente de tez oscura, pues llevamos en nuestra sangre, pues que venimos de la raza indígena, eso es un gran honor. Y eso también hay que fomentar mucho allá, porque la falta de conocimiento a veces hace pensar al campesino, al costeño, como que no somos uno. Y sí somos unos, Laura. Otra de las visiones que tiene en este caso Mercedes es porque dice que la comunidad a la cual, de la cual usted proviene, el recinto de San Miguel, pues solamente en sus fiestas está presente la gastronomía, la misa y se acabó la fiesta. ¿Usted cree que las manifestaciones culturales deben estar presentes? Lógicamente, y mire que ahora con lo que estamos 75 años de la Casa de la Cultura, y realmente les felicito porque la programación, qué cosas tan bellas se da acá. Y en los campos nada, o sea, es algo, pero no sé si es un espíritu machista que incluso la mujer que cuando ya nos convertimos en madres, ellas no tienen derecho a ir a una fiesta. Los niños tampoco, porque la fiesta en sí, con respeto, es una cultura, pero tengo que mencionarla, es para los machos, para los hombres, y los niños, las señoras, las madres, pues se quedan en casa. Y mi necesidad, y por favor, ayuden, cooperen conmigo, porque esto quiero que se haga bien grande, que tanto las madres, que tanto los niños. Por ejemplo, en el 2016 hicimos la casa abierta, donde los niños dijeron a sus padres, es que yo también tengo que ir a la fiesta, porque Mercedes nos está recolectando nuestros dibujos y se abre una casa abierta con el color, con la pintura, con el lápiz, con lo que los niños habían elaborado, pero eso no viene. Pero yo considero de que sí, este año, por favor, no se olviden, el día 28, día sábado, a 45 minutos de la ciudad de Puerto Viejo, arriba en la montaña, en San Miguel, les esperamos, vengan, los niños del campo, los campesinos, los montubios, también queremos arte, también queremos cultura, también pues ellos necesitan espacios. Yo sé que la naturaleza, los trabajos agrícolas llenan mucho la parte espiritual, pero por favor también lo otro, vengan, colaboren, así está. Usted decía, para mí es fácil llegar con un monólogo, presentarlo en la comunidad, pero está pensando este 28 que debe haber una participación activa de la comunidad en el desarrollo de las obras. ¿Cómo será esto? Sí, bueno, yo he hecho monólogos. Más bien se puede decir que el manabita en sus orígenes, esto del amor fino, y todo lo cómo se va ese lenguaje antiguo de los mayores, que eran esas coplas, donde el uno decía un verso y el otro le respondía. Eso es muy antiguo, es muy de la cultura. Pero poco a poco se va perdiendo, no sé, es como que no nos valoramos. La idea mía es ya no yo llegar como a hacer mi monólogo y hacer un teatro, sino integrar a la comunidad, a las madres, a los niños, diremos, adivinanzas, el amor fino y todas esas cosas. Un año yo recuerdo, con los niños formamos un cuento donde hablábamos, San Miguel es una puerta tan alta que en días que está muy claro se avanza a ver el Chimborazo. Entonces yo les comentaba a los niños, lamentablemente ninguno de los presentes que estaban habían visto el Chimborazo, pero mi padre me lo decía, mi padre es nacido en 1910 y él me decía, yo he visto al Chimborazo. Entonces yo les hago eso, de veras, miren el cielo, miren que los Andes no están lejos de acá. Entonces ese símbolo que tenemos en el escudo que está el Chimborazo, eso es algo, y así formamos nuestro cuentito, desde los campos manabita, mirando el Chimborazo. Entonces, la participación de todos, eso es lo que quiero hacer. Bueno, aún usted, habiendo crecido aquí en Quito, teniendo ese corazón allá en su recinto, en San Miguel, ¿ha aprendido también a decir los famosos amorfinos? Sí, sí, eso es muy tradicional y bueno, yo he querido que se mantenga, es como decir, allá arriba en esa loma hay una mata de algarrobo, la muchacha que me quiere, esta noche me la robo. Entonces ese es el lenguaje de Manabí, donde la gente iba diciendo, tenía como una sensación de que le llamaba la atención una señorita, No había lo que en la actualidad a veces yo he visto un lenguaje así como tal vez un poquito tosco, sino que era siempre halagando a la mujer. Y tenemos muchos poetas en Manabí. Entonces, Manabí, por ejemplo, ¿a quién no le gustan los pasillos manabitas? Ya le digo, eso es muy cultural en nosotros. Cuando yo vine acá a la Casa de la Cultura, mi profesor, antes de hacer esto, que presenté el monólogo el 18 de septiembre del año pasado, él un momento me dijo, pero tú sí has estudiado teatro. Yo le decía que no, pero claro, mis dos abuelas eran maestras. Y ellas para en el antiguo Ecuador, para ser maestro, ¿qué? Tenía que hacer desde la vasija de barro, tenía que dar danza, tenía que dar teatro. Esas maestras sabían de todo, bordar todo, porque no había otra escuela, sino esa escuela campesina donde se carecía de todo y había que aprender de todo. Ahora, ¿cómo coordina usted con las autoridades del sector para poder también ser parte de esta festividad? Lo que pasa es que, bueno, con mucha humildad, es muy triste. Yo estaba anoche buscando en el internet y de las festividades de mi recinto no encontré nada, solo algo que mencionaba de un teatro argentino, que efectivamente alguna vez yo llevé unos chicos que hacían teatro de la Argentina, mi casa abierta, y de ahí no hay nadie le interesa, porque San Miguel, el recinto de donde yo vengo, es tan pequeño, que le digo, es más o menos son 5 casas, y el día de la fiesta sí, hay muchas personas, porque es un lugar de agricultores, donde está rodeado de fincas, que ese día la gente quiere salir a la fiesta, a bailar, hay mucho color, muchachas muy bonitas, y bueno, las características físicas que todos lo conocen de Manabí, que es tan diverso, ¿no? Y no tengo problema yo con las autoridades, porque como mi abuela era de ahí, propia de San Miguel, o más bien llegó y tenía la nostalgia de no tener material de lectura, porque como le digo, ella era maestra. Entonces, no, ya saben que viene la Mercedes y ojalá que venga este año la Mercedes, porque los niños tendrán fiesta, las madres tendrán fiesta, porque lo contrario, la fiesta solo se basa en la misa, la gastronomía y el baile. Las actividades culturales no hay. Bueno, queremos agradecer la participación de Mercedes Molina, la doctora Mercedes Molina, por habernos acompañado el día de hoy y hacerle la invitación para que se dé un tiempito y pueda llegar hasta el recinto San Miguel y poder disfrutar de sus actividades el próximo 28 de agosto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y por favor, ustedes también, miembros de la Casa de la Cultura, vengan, conozcan Ecuador. Si a cualquiera yo le pregunto en este momento, ¿usted conoce San Plácido? ¿Usted conoce San Miguel? Es un eco en que me dicen no. Por favor, hagamos turismo. Este país es demasiado hermoso, vengan. Y usted, Laura, que se la ve tan bonita, por favor, me encantaría que venga a bailar. Para que los manabas le den pues ahí unas coplas y el amor fino la haga sonreír. Muchísimas gracias por esa invitación.